arañas de Marte. Una semana más, esperamos que no nos hayáis abandonado, que sigáis ahí. Que estéis ahí. Que escuchéis hasta cuando el programa se vuelve a emitir los martes y los sábados. ¿Quién os envía? A tope ahí. Las procelosas aguas y ondas musicales nos llevaron a Ecuador, ni más ni menos, con Francisco Quiroz, que además va a estar con nosotros también hoy aquí, la semana pasada, y esta estamos con Gabo desde México, que nos va a hablar de su grupo SDF Brujo. Brujo, mejor dicho. Desde México, pero pasando por Nueva York. Con amor. La 97. Amets egiten duen irratia. Pues como os hemos anunciado, tenemos con nosotros a Gabriel Romero, Gabo, que lo tenemos ahora mismo en Nueva York, aunque él normalmente habita en Ciudad de México, porque vamos a hablar de su música, de la música de SDF, su banda, Sound Missile Fix. Bueno, ¿qué tal, Gabo? Hola, hola. Muchas gracias. Hola, Gabo, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días o buenos mediodías. Buenas tardes por acá y buenas noches por allá. Eso es. Bueno, un placer tenerte aquí. Vamos a hablar un poquito. Oye, lo primero, esto de SDF, Sound Missile Fix, ¿por qué un nombre? Bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Este nombre en francés y tal? Ah, sí, bueno, nos llamamos Sound Missile Fix porque nos gusta cambiar mucho de repente de tendencia musical o de influencia y uh-huh. No nos sentimos en realidad como identificados, ¿no? con una influencia, ¿saben? Entonces, justo por eso es Sans Domicile Fix, como lo que significa en español vagabundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el brujo este de dónde os viene? Que parece gallego. Pues de hecho, salió porque estábamos tomando unos mezcales un día y justo un amigo nos dijo que sonaba como a brujería lo que estábamos haciendo. Entonces ya lo complementamos y lo redujimos a SDF Brujo, dándole ahorita un poquito más de peso a la palabra brujo. Claro, y le llamáis brujo con X como México con X, claro. Anda, exacto, exacto. Correcto. Y bueno, yo he leído por ahí en algún momento que tú has dicho, no sé si lo he leído o lo he escuchado en alguno de vuestros vídeos, que dices que el sonido manda, ¿no? Que un poquito es en lo que os basáis y a partir de ahí a dónde os lleva, en cierta manera. Sí, exacto. O sea, nosotros cuando empezamos a construimos como con capas de bucles, muchos loops. Y conforme conforme vamos sintiendo la canción, hacia allá la vamos evolucionando. O sea, en realidad no tenemos de repente como pautas o estructuras fijas que queramos seguir. Tal vez lo notaron un poquito ahí en las canciones que les compartimos, que no son a veces muy estructuradas, ¿no? Sino las vamos evolucionando conforme la canción nos lo va pidiendo. Iba a decirte que era como el rock progresivo, pero sin esa progresión, quiero decir. Sin cerrar de esa manera, sino más bien de otra manera, ¿no? De una forma bastante más fluida. Exacto, sí, incluso nos preguntaron, nos han preguntado alguna ocasión que si tocamos rock progresivo, ¿no? Y la respuesta es no, porque el rock progresivo sentimos que es más, está más clavado a veces en el concepto y en cosas como, en evoluciones muy largas, ¿no? De una melodía, y aquí intentamos hacerlo como muy corto, ¿no? Muy más digerible, que no sea algo tan pesado de escuchar. Yo creo que podríamos, mira, yo creo que podríamos empezar después de esta introducción. Vamos a escuchar un tema del primer álbum que sacasteis en el año 2014, cuyo título es, a ver si me sale bien, de primeras, Catarsistemática Talítica. Un título bien interesante. Podemos poner de ahí Ibris, que fue un sencillo que sacasteis, ¿no? Que de hecho, además, bueno, luego lo escuchamos y después hablamos de él. Súper. Imágenes deformes, ay de ti, ay de mí. Se nos escurre el pensamiento, soberbio. Ojudas, tengo hambre. ¿Qué nos puedes contar de este Ibris? Porque fue parte de un cortometraje, ¿verdad? De una directora mexicana, Jessica Villamil. Sí, exacto. Fue música para un cortometraje. En realidad, todo ese disco, nos juntamos originalmente Oliver y yo a hacerlo con la intención únicamente de hacer música. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues ya teníamos terminadas como 10 canciones y dijimos, bueno, vamos a sacarlo, ¿no? Lo complementamos con unas 3, 4 más y sacamos el disco, pero en realidad nunca fue la intención que fuera un disco que saliera a la luz y sin embargo pues salió, ¿no? O sea, no, uh-huh. Nunca nos imaginamos sacarlo. Sí, porque por cierto, bueno, te hemos presentado así a ti, pero efectivamente en el grupo sois tres, también está Oliver Terrazas y Omar Urciz. Omar Urciz, por cierto, es director también de cine, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Él hace cine también acá en México y, de hecho, él también está promoviendo proyectos independientes por su cuenta. Luego les comparto algo para si le quieren dar una visitada. Está muy interesante lo que él hace. Bueno, estamos oyendo los ruidos de una cafetería. Nos está dando casi hambre, Gabo. ¿Cómo se llama el sitio donde estás y en qué zona de Nueva York estás? En Brooklyn, en Brooklyn, en una cafetería. Bueno. Mira, así estuve viendo a los Brooklyn Nets una vez allí mismo. Sí, en su campo. Sí, exacto. Gabo, ¿qué te iba a decir? Vamos a ver, habéis sacado un EP, ¿no?, recientemente, del que vamos a escuchar algunos de los temas, y estabais como para sacar un larga duración, por así decirlo. Déjame decir el nombre del EP, que creo que me lo he aprendido. Muerte en la playa del maíz. Sí, señor. Bueno. Sí, exacto. Pero así se llama. Ajá. Muerte en la playa del maíz y el corto o el acrónimo es Melpedem. Es correcto. ¿Y por qué muerte en la playa del maíz? Se llama muerte en la playa del maíz porque intentábamos, bueno, una, el maíz es algo muy mexicano. Desde nos luego. Gustan mucho las cosas mexicanas. Y justo esa, nosotros intentamos siempre cuando ponemos nombres, que el nombre te traiga una imagen a la mente, darle imágenes mentales a las personas. Entonces justo cuando estábamos trabajando el título del disco, estábamos decidiendo algo que fuera una imagen de cierta manera como triste y un poco solemne. Y justo muerte en la playa del maíz, digo, al menos para nosotros representa eso, ¿no? Como un atardecer, una playa y algo de solemnidad y un poquito de tristeza, ¿no? Qué chulo. Pues lo podemos escuchar porque yo creo que merece la pena. Recuerda, las cosas no pasan así nomás. We'll be right back. Otra pregunta que os iba a hacer. De hecho, acabamos de sacar el video del sencillo, del primer sencillo de ese disco, que es Espíritu de Dedos Enchilados con Cubeta de Plata. Ese es otro de los temas que queríamos poner. Vamos a escucharlo. Me llama la atención los vídeos estos que habéis hecho, como de esa máscara que pasea. Me parecen muy interesantes. ¿Cómo se os ocurrió la idea? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues de hecho yo me encontraba de vacaciones en Japón y estaba estamos siempre en mucha comunicación, Omar, Oliver y yo. Y justo habíamos pensado en hacer unos videos para que pudieras dejar correr el disco con una imagen de fondo, y se nos ocurrió comprar estas máscaras por allá en Japón, en Kioto, y grabarnos caminando por la ciudad, y después de eso invitamos a colaborar a otro amigo que se encarga de hacer animación en 3D y edición de video, Luis Dorantes, y él fue el que aterrizó toda la idea, le puso los efectos, invirtió el sentido de la imagen, le hizo cosas súper interesantes que justo creo que ayudan mucho a la construcción de las melodías en las canciones, ¿no? Una curiosidad, los vídeos están rodados en tiempo real y lo que estáis haciendo es caminar hacia atrás y luego invertir el sentido de la grabación, ¿o...? No, fíjate, lo curioso es que la máscara la traía en la parte de atrás de la cabeza, como en la nuca, y yo iba caminando de frente. Entonces, cuando se invierte el video, genera la sensación de que la persona está caminando al revés, y bueno, en el sentido correcto, y todo está sucediendo al revés. Qué bueno. No sois nada ajenos al mundo audiovisual. Quiero decir, también hemos visto que en 2017 hicisteis una banda sonora de una película de Peso Inútil del Objeto, dirigida por tu compañero, ¿no? Omar Urciz. Sí, por Omar, exacto. Sí, también conocemos a varias personas del medio del cine independiente aquí en México y por ahí de repente colaboramos, ¿no? Omar originalmente lo conocemos de la parte de cine, de hecho le hicimos la música para ese proyecto y ya después él se incorporó a tocar con nosotros hace como dos, tres años. Creo que merece la pena que pongamos otro tema de este Muerte en la Playa del Maíz, por ejemplo, Voy Creyendo. Súper. Bueno, antes de continuar hablando con Gabo, tenemos que decir, muy importante, que esta entrevista en realidad, en cierta manera, ha sido posible gracias a un amigo común que tenemos con Gabo, que es Ray, Raymond Dragón, que vive aquí en Bilbao, que le vamos a mandar un saludo, porque vamos... Saludos, Ray, muchas gracias por esta conexión, esta segunda conexión. Gracias a Ray, por ponernos en contacto, increíble. ¿Qué nos comentabas de, estamos hablando antes ahí fuera de grabación del vídeo que iba a salir? Sí, justo este martes sacamos el video del primer sencillo del EP, el de Espíritu de Dedos Enchilados con Cubeta de Plata. Ya lo pueden encontrar en nuestro sitio de YouTube. Los que nos sigan en Instagram, también ahí está directo la liga en nuestro bio de Instagram. Nos encuentran como SDF espacio brujo. Gabo, te quería... Brujo con X. Brujo con X, importante. Te quería comentar, porque vuestra idea era sacar el EP y sacar un disco largo, digamos, ¿no? Usando terminología, sí, hecho, igual un poco... Sí, estamos trabajando en eso. ¿Y para cuándo tenéis idea de que saldrá o...? Esperamos tenerlo listo para marzo del año próximo. Ya tenemos buena parte de la maquila lista, pero todavía nos queda parte del trabajo por recorrer. Falta grabar algunas voces, algunos bajos y ya de ahí irnos al proceso de mezcla y masterización. Yo quería preguntaros, no sé cómo os planteáis este asunto, quiero decir... Entiendo que como la mayoría de los músicos, esto es, supongo que componéis y hacéis por una cierta necesidad vital y porque también me imagino que os divertiréis, etcétera. Pero no sé si vivís de esto, queréis vivir de esto, tenéis alguna idea al respecto. Pues mira, de momento no vivimos de esto. La realidad para nosotros es que todos hacemos cosas distintas, ¿no? Omar se dedica al cine, a hacer edición de video. Yo trabajo en algunas cosas de tecnología también de a ratos. Oliver se dedica a hacer pintura, muebles, o sea, lo que... Cada uno aparte tenemos cosas independientes, pero una es... Con esto no nos queremos hacer famosos, pero sí buscamos hacer un proyecto que le dé algo de peso o de autenticidad a la escena musical mexicana, ¿sabes? Yo te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por la escena musical mexicana, porque bueno, esto que hacéis vosotros, llamémoslo como queramos, vosotros en algún momento lo habéis definido como down acuático. Me parece una muy buena, sí. La verdad que me parece una muy buena definición escuchando vuestra música. Era un poco preguntarte cómo ves la escena musical mexicana, si vosotros sois una rara avis o cómo está el tema, ¿no? Sí, no, definitivamente nosotros somos los raros de la escena. El disco poca gente lo ha escuchado. Creo que no ha gustado mucho, pero a los oídos que ha llegado y les ha hecho como clic y nos dan de repente sus comentarios, son cosas muy buenas, ¿no? Porque nos han dicho que suena muy fresco, porque también la escena aquí en México está muy muy tendida hacia un poco como de rock más convencional, un poquito de punk a veces. Mucho rock urbano, pero no hay a veces propuestas tan... Digo, lo de nosotros no es novedoso, simplemente creemos que es como disruptivo, nada más. Bueno, me llama la atención que me digas que hay algo de punk, algo de rock y tal, porque claro, aquí también hay, pero si tú te cruzaras el charco y vinieras para qué, te espantarías de lo que tenemos, que en realidad son los productos... Más mainstream en el peor sentido de la palabra, desde las Katy Perry hasta, quiero decir, hay muchísima escena alternativa, efectivamente, hay muchísimos locales de concierto, hay muchísimas bandas haciendo cosas interesantes, pero la realidad es que estamos completamente invadidos por la bazofia del reggaetón, o sea... Sí, exacto, no, en México igual, ¿eh? En México es la misma historia. La escena, hay escena independiente, no es muy fuerte... Imagino que también les pasa igual que a nosotros, ¿no? Mucha música comercial, mucha cosa norteamericana, reggaetón. Sí, pero yo no soy precisamente de los que está en contra a veces de la música comercial, ¿eh? A veces encuentras cosas muy interesantes en la música comercial. Ah, bueno, sí, definitivamente. Pero, no, sí, pero es verdad que la mayoría de la música comercial que nos llega no me parece precisamente de gran calidad en ningún sentido, pero bueno. Sí, exacto, exacto. Bueno, yo creo que podríamos... Ya como en la escena independiente. Aquí hay muchísimos grupos indies luchando, cada uno haciendo sus historias, sus cosas. Bandas que yo creo que por lo que estáis haciendo vosotros también os gustarían, en otra onda, pero estoy pensando en bandas como Fa, como Pony Bravo, como Nudo Zurdo, un montón de bandas que yo creo que si las escucharais sentiríais ciertas conexiones con ellas siendo... Ah, súper. Siendo diferentes, ¿eh? Pero bueno, sí que hay... Pues sí. Me encantaría que, digo, después de terminar la entrevista, si me pueden compartir ahí algunos datos y... Por supuesto. Y música que esté sonando por allá, sería formidable. Por supuesto. Y yo creo que podíamos escuchar otro de los temas del EP, que se llama Embrújame. Súper. Yeah. Gabo, estabais sonando de fondo mientras hablábamos contigo David Bowie, que es uno de nuestros padres mentores de nuestro programa. Me encanta David Bowie, es referencia para mí también. Estaba ahí pensando, ¿qué está sonando? Si es David Bowie. Sí, The Man Who Sold the World. Es correcto, sí señor. Qué increíble canción. Gabo, ¿cuáles son un poco vuestras? Sí. Me interesa porque a mí es una cosa que me interesa siempre. Y la de los músicos. Antes hemos estado haciendo una entrevista precisamente con Francisco, el músico ecuatoriano que tenemos aquí. Sí, sí, que estoy acá. No he participado mucho todavía. Oye, pero tú interviene cuando quieras, ¿eh? Vale. Y una de las cosas que a mí siempre me interesa es saber de dónde vienen los músicos, ¿no? Y cuando me refiero a dónde vienen es de dónde habéis mamado, ¿no? Quiero decir, para llegar a esto, al down acuático, ¿por dónde habéis pasado, no? ¿Qué es lo que habéis aprendido? ¿De dónde venís, no? ¿Habéis hecho rock? ¿Habéis hecho pop? ¿No habéis hecho nada? ¿Habéis hecho techno? ¿Habéis hecho...? Pues, de hecho, por ejemplo, la convergencia para que naciera el down acuático es que todos venimos de lugares distintos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve ya algunos otros proyectos musicales en el pasado donde yo tocaba rock progresivo, o intentaba al menos hacerlo. Uh-huh. Otro de mis amigos tocaba, Oliver tocaba como shoegazing. Shoegaze. Uh-huh. Bueno, también es... Ajá. Para mí eso es progresivo también. Para mí no. son debates. Sí, sí. Omar traía unos proyectos súper interesantes también. Digo, después se los puedo compartir, los proyectos anteriores de los tres. Y el de Omar era... También trabajaba él con muchas cajas de ritmos, bucles, uh-huh, efectos. Uh-huh, uh-huh. No sé cómo definir su proyecto, pero era muy... Era un proyecto especial. Tenía mucho, mucho de electrónico y algo de rock, pero como muy embarrado por encima. O sea, uh-huh. No estaba muy... Y de ahí es de donde venimos todos. Y al final creo que algo que nos enriquece también el proyecto... es que escuchamos de cualquier tipo de música, ¿no? O sea, como bien decías, uh-huh. Hay cosas comerciales muy buenas que nos encantan, también le entramos mucho al jazz, la música mexicana nos gusta mucho, uh-huh. El trip hop, también el hip hop, el rap, o sea, intentamos pasar por todos lados para justo aterrizar lo que estamos haciendo. No nos gusta casarnos con, este disco... tiene que sonar a rock, ¿no? O tiene que sonar a electrónico, o Britpop, o... Uh-huh. No nos gusta tanto casarnos, sino alimentarnos de todo lo que vamos escuchando. Claro. Oye, Gabo, y una inquietud como músico también, ¿no? ¿Ustedes cómo les gusta trabajar? ¿Cómo les gusta hacer las composiciones? ¿Cómo trabajas tú en el estudio? ¿Cómo estilan así las composiciones de este tipo de ¿cómo trabajan, yeah, digamos? Pues mira, es raro porque todos tocamos de todo, o sea, no tenemos un rol definido dentro de la banda, ¿no? De decir, tú vas a ser bajista, tú vas a ser guitarrista, tú tecladista, sino simplemente tenemos, cada uno tiene su equipo, tenemos varias guitarras, teclados y conforme... Alguno llega con una idea de alguna base melódica o alguna batería o algún bajo y sobre eso vamos construyendo todo. O sea, como que nos gusta ir trabajando como si fueran como capas, como capas musicales, una sobre otra. De acuerdo, y vamos construyendo, sí. Y vemos si encajan y si no, pues vamos descartando. Yo creo que podemos poner, ya la verdad que nos vamos a tener que ir despidiendo a lo tonto, pero bueno, vamos a ir poniendo alguna cosita más. Podríamos volver a retrotraernos a ese primer disco vuestro, porque ya tenemos ganas de que llegue marzo, sacáis el otro y podamos volver a hablar o lo que sea y pongamos más temas. Ah, estaría excelente. Pero podemos poner el tema Melitón. Súper, sí, Melitón del primer disco también. Perdón, he dicho Melitón, ¿verdad? No, Melitón, perdón. Sí, Melitón. De hecho, después de que la pongan les quiero contar una pequeña historia de esa canción. Esto es lo que me pasa, ¿sabes por qué? Por anotarme las cosas y después no ponerme las gafas y cambiar los títulos de las canciones. No, está bien, no pasa nada. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Cuéntanos, Gabo, estabas ahí queriéndonos contar una historia sobre esta canción Melitón. Sí, la en ese disco, como les contaba, en realidad nunca... era un disco que no estaba pensado para salir a la luz, sin embargo salió. Y justo cuando estábamos grabando Melitón, yo recuerdo que iba hacia una junta de trabajo y tomé un taxi en la calle. Y con el taxista tuve muy buena conversación. Un señor mayor que había estado trabajando acá en Estados Unidos se vino de mojado, como le llamamos en México. Uh-huh. O sea, la gente que se pasa a Estados Unidos sin papeles. Uh-huh. Y justo me platicó que su ilusión era venir al Festival de Salsa de Miami. Y lo logró, estuvo en el Festival de Salsa y empezamos a platicar de música. Uh-huh. Y resultó que él era baterista. Anda. Y de ahí él se incorporó unos meses al grupo. Y la batería que escuchamos en esa canción fue grabada por él, por el Piti, un buen amigo que aparte de baterista es taxista en la Ciudad de México. Qué grande. Uh-huh. Qué genial. Oye, ¿y el título? Catarsis, esta mezcla de catarsis, sistemático, psicalítico, catalítico. Yo creo que define bien vuestra música, en cierta manera. Bueno, es que justo estábamos pasando, Oliver y yo como que convergimos en ese disco y fue como raro porque andábamos pasando por esos momentos de la vida donde sientes que a veces nada cuadra, ¿no? Y nada tiene sentido y empiezas a entrar como en ese análisis interno, ¿no? De qué estoy haciendo, cómo lo debo resolver. Ya sabes que traes como temas personales, temas de amor y cosas que te van doliendo y las vas resolviendo poco a poco. Y es lo que intentamos plasmar con ese disco. Pues Gabo, ha sido todo un placer. Yo creo que, bueno, nos emplazamos a marzo, a cuando salga el disco, a poderlo escuchar, a que si vosotros nos queréis y nos dais permiso entrevistaros y además soltar algunos temas para que los empiecen a escuchar por acá. Y, claro. Y bueno, que es casi un placer, que yo propongo que nos despidamos con otro tema para que veamos también vuestra versatilidad y las diferentes cosas que podéis hacer, como es Marchas para el Señor Z. Me encantaría despedirnos con esa, porque esa es muy ecléctica, es una canción muy, muy ambiental. Efectivamente. Oye, pues muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por su tiempo, por el espacio. Y muy, muy agradecido con todos. Bueno, y un gusto, Gabo, también conocerte, así aunque sea vía telefónica, vía remota, digamos así. Y nada, simplemente me encanta que sigan creando, haciendo sus cosas, no con el fin de la fama y la fortuna, sino simplemente con el fin de contribuir un poco a la escena musical mexicana. Eso está muy bueno, te felicito. No, pues muchas gracias y también qué bueno saber que por allá siguen construyendo también y traen proyectos, ¿no? Que va sumando al final a todo este bagaje musical que intentamos dejar todos, ¿no? Pues aquí la 97 Irratia uniendo continentes, países, escenas musicales. Muchas gracias, Gabo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur. Gracias a ustedes, a Iñaki, Francisco, a Sier. Gracias a todos. Un abrazo. Abrazo. Abrazo grande.